Como solemos hablar de cine, me gustaría hablar ahora de una película del año 1990 llamada Rosencrantz y Guildenstern están muertos, basado en la historia de Hamlet de William Shakespeare, pero contada en negativo. Esta vez los protagonistas son Rosencrantz y Guildenstern, compañeros de estudios de Hamlet y amigos de la infancia, que creen llevar a la muerte a Hamlet por mandato de su tío y en realidad van hacia la suya. La película sigue literalmente la trama clásica, pero con la situación tal como la ven ambos, la cual aporta ángulos inéditos e inesperados, además de diálogos brillantes, absurdos y tragicómicos. En el camino, Rosencrantz y Guildenstern encontrarán una compañía de actores caída en desgracia, dirigida por un primer actor, soberbio, trágico, con gran manejo de la retórica y la dialéctica. Ellos serán los encargados de montarles a estos cortesanos su propia historia. Cine y teatro se entremezclan aquí a tres niveles. Primero, la película es adaptación de una obra de teatro realizada por el propio autor de esta, así que en este caso no puede hablarse, como es tan común, de traición al autor. Segundo, la trama básica y los personajes están tomados a su vez de un clásico del teatro, de Hamlet. Y tercero, buena parte de la historia se narra a través de las funciones de una compañía teatral ambulante. Esa permanente conexión con lo teatral da primacía al texto, plagado de diálogos enrevesados, con juegos lógicos y verbales, alterando el sentido de las frases, a veces bordeando la literatura del absurdo. Todo ello la hace a veces difícil de seguir en cuanto al detalle, aunque no en cuanto al sentido de la situación. Pero, aunque la gran protagonista de esta tragicomedia sea la palabra, como veremos, varias veces los dos personajes se asoman a ideas, en algún caso solo intuiciones, con un pozo científico. El personaje de Rosencrantz aparece como el simple de la pareja, hasta el punto de que sus continuas confusiones de identidad con su compañero hacen que en estos momentos yo mismo dude si se trata del mencionado o de Guildenstern. El otro se ve más seguro de sí mismo, desconfiado y presto a sacar la espada. A pesar de esa torpeza, es capaz de observar detalles de la realidad despreciados por su compañero. Y esos detalles hacen referencia a principios científicos que en la época de acción, el siglo XVI, no se conocían. Son breves escenas, presentadas en tono humorístico, donde Rosencrantz cosecha un fracaso tras otro. Se establece la complicidad con el espectador, quien puede advertir que, pese a no llegar a buen puerto, esas intuiciones son bastante acertadas. En una escena, como hiciera Galileo, postula que una bola maciza y una pluma deberían caer en el vacío a la vez, pero no tiene en cuenta el rozamiento del aire. Después se intuye la transmisión de la energía cinética, como sucede en el conocido juego de las bolas de acero o péndulo de Newton, solo que sus bolas son vasijas de barro, menos resistentes, por lo cual se rompen. Incluso llega a intuir el principio de la máquina de vapor, recibiendo una vez más el desprecio de su compañero. Rosencrantz es también un visionario de la aeronáutica, perfeccionando su modelo inicial. Personalmente han sido estas alegrías científicas lo que me han hecho más llevadera a la película, que globalmente considerada no sería una película fácil de digerir.